Sí. ¿Se me oye sin micro? Porque igual, como no estamos... Pues buenas tardes a todas y bienvenidas a estas jornadas que, bueno, que les hemos llamado Jornadas por la Autonomía aquí y allá. Podemos vivir sin capitalismo. Ya sabéis que las jornadas están organizadas por el Caracol Zaragoza, que bueno, somos un colectivo que llevamos un año funcionando y que lo que estamos intentando es crear un espacio pues para construir desde abajo y a la izquierda, pues en base a lo que podemos aprender de las comunidades zapatistas que están viviendo allá en autonomía en Chiapas, pues intentar construir otras opciones aquí de, no sé, alternativas, creativas, donde desarrollarnos de otra manera como personas y como colectivamente, vaya. Y también por la Biblioteca Frida Kahlo, que muchos ya la conoceréis, que tiene tres sedes ahora mismo, y bueno, un poco que lo que plantean ellos, ¿no?, es el tema de las lecturas disidentes para mentes inquietas, cómo se definen. Ya sabéis que tiene una sede en La Virosta, otra en La Ernestida y otra en el local colectivo de Cantín y Gamboa. Entonces, bueno, estas jornadas, que como veis les hemos llamado Jornadas por la Autonomía y aquí y allá, como, pues un poco la idea de montarlas fue partiendo de la base de que para nosotras pues estamos viviendo en una sociedad que actualmente no funciona, en un sistema que se está demostrando que se cae por su propio peso, y ante esa situación nos planteamos otras opciones, ¿no? Entonces, parte de esas opciones de vida nos vienen reflejadas o podemos aprender de ellas, de las que nos vienen de México, de estas comunidades en resistencia de Chiapas, que sería lo que nos van a contar hoy los compas, ¿no?, de un poco las experiencias de allá, para que podamos en base a eso construir alternativas de aquí, como también veremos en los próximos días de las jornadas. Ya habéis visto en la silla que tenéis el programica, por si alguno no lo teníais todavía en papel. Ya habéis visto que el jueves viene la gente del colectivo Crisis de Cataluña con Enric Durán, que muchos lo conoceréis por ser insumiso bancario. También os hemos dejado en las sillas un par de publicaciones del colectivo Crisis, que igual también las conocéis, este periódico de Podemos que sacaron en abril, y este pequeño dossier que han elaborado de Queremos vivir sin capitalismo, ¿no?, que lo acaban de sacar ahora pues para el 17 de septiembre. Además de las experiencias que nos contarán desde el colectivo Crisis, el sábado va a venir Jean-Pierre, que es una persona que vive en Toulouse y que, bueno, es una persona que lleva toda su vida luchando por construir otras alternativas de vida, y que ya veis que la propuesta que les va a hacer es recuperar lo que es nuestro, ¿no? Como allá en Toulouse están intentando, pues eso, construir otros espacios desde lo local. Por último, os invitamos a nuestra próxima asamblea abierta del Caracol Zaragoza, que va a ser el próximo jueves día 8, y en el que, bueno, esperamos que, si os apetece, yo sugiero un poco de todo lo que salga en estas jornadas y de lo que se proponga, pues os esperamos para, pues eso, para poder seguir construyendo entre todas otras alternativas. Deciros también que la idea de estas jornadas es que sean lo más abiertas y horizontales posibles. Entonces, que aunque, bueno, hoy van a hablar ellos, el resto de otras personas, pero que sí que nos gustaría que, bueno, que por eso también nos hemos colocado en círculo, con la idea de que participéis cuando os apetezca y que podáis hacer aportaciones. Y, bueno, allí en la entrada hemos puesto una mesa con materiales. Tenemos también una lista para, bueno, para recoger un poco los contactos de gente que estéis interesadas en formar parte del colectivo, en recibir información o en lo que sea. O sea, que si os apetece a la salida, ya sabéis, os podéis apuntar allá en la mesa. Y bueno, sin más, pues comenzamos hoy con Quique y con Carlos, dos compas del Caracol que han estado este verano allá en Chiapas, y bueno, nos van a comenzar haciendo pues una pequeña contextualización de qué es lo que está pasando ahora en México. Después pasarán a contarnos un poco la historia del zapatismo, ¿no?, cómo se ha llegado hasta aquí, y nos narrarán por último un poco su experiencia este verano y qué es lo que está pasando ahora en Chiapas, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, os dejo ya con ellos y que nos cuenten a todas. Bueno, buenas tardes a todas. Si no se me oye muy bien, me decís si cojo el micro, pero prefiero hablar a pelo. Yo antes, bueno, os voy a contar un poquito una contextualización de la situación de México, aunque supongo que no hace falta que os la cuente, porque todas las que estáis aquí conocéis la realidad mexicana. Y luego os contaré la experiencia que tuvimos en la comunidad zapatista que estuvimos. Y según voy hablando, si tenéis alguna duda o queréis intervenir, interrumpirme en cualquier momento, ¿no?, que es más ameno y más divertido si interrumpís y intervenís que si os cuento yo el rollo. Entonces, lo primero, os quería contar un poquito cómo es México, porque los que estamos aquí sí que sabemos la realidad mexicana, pero la gente, cuando dices que has estado todo el verano por ahí dando vueltas, pues todo el mundo pues te hace las típicas preguntas, ¿no? No sé, a ver dónde se pasa. Pues eso, todo el mundo te pregunta que si has estado en Yucatán, en Cancún, en las playas magníficas, que qué guay, que para bucear, que para el clima, no sé qué. Vamos, te preguntan por los paisajes, ¿no? Las selvas, las zonas de paisajes, sobre todo lo que es la zona de Chiapas con el Cañón del Sumidero. Todo el mundo te pregunta por las ruinas mayas o las ruinas aztecas, ¿no? Que si has estado por allí, que si has ido a Chechen Itza, que si has ido a Palenque, que si has ido... Son las típicas imágenes que tiene la gente en la cabeza, ¿no? Aparte de los mariachis, el tequila, la marihuana, ¿no? Pues son las típicas imágenes que la gente cuando vienes y les cuentas que has estado dando vueltas por México, pues todo el mundo te pregunta eso. Las playas, los mariachis y el tequila, ¿no? Sobre todo el tequila es lo que más me has preguntado. Y cuando le cuentas que has estado en Chiapas, que la zona zapatista no se toma alcohol y están prohibidas también las drogas, pues ya un poquito alucinan. Pero nosotros nos hemos encontrado otro México, que es el que casi todos conocemos, que es por un lado el de la pobreza, donde entre el 60 y 70% de la población vive en la pobreza, donde es el país de todo el continente americano de mayores contrastes. Está el municipio más rico de todo el continente americano y al mismo tiempo está el más pobre. Entonces, esto, por ejemplo, es una foto de San Cristóbal, donde es una ciudad muy turística, donde se ve mucha gente de dinero, mucho turista, pero al mismo tiempo hay unas mafias tremendas que mueven a las niñas, vendiendo por la calle, pidiendo y mendigueando. Primer contraste. Segunda realidad es la de los narcos. Cuando estuvimos allí, todos los días en los periódicos, en las noticias, siempre venía en la primera portada pues gente decapitada, mogollón de gente tiroteada, cabezas sueltas, sin el cuerpo, y la media, había días que mataban 30, 40, pero la media es de 20 muertos al día. La mayoría de ellos es en el norte, con el tema del narcotráfico, esto es Ciudad Juárez, pero bueno, también el tema del narcotráfico y la guerra del Estado contra el narcotráfico lleva a la guerra sucia, ¿no? A utilizar el narcotráfico como excusa para acabar con disidentes políticos. De hecho, hay una denuncia del gobierno estadounidense contra el gobierno mexicano por utilizar la guerra contra el narco para hacer guerra sucia y para matar a gente inocente que no tiene nada que ver con estos temas, o para desaparecerla, como dicen allí. Otra situación que nos hemos encontrado es el del pasotismo por el mundo político, ¿no? La gente no quiere saber absolutamente nada del sistema político, no quiere saber nada de los partidos políticos. Nosotros, cuando estuvimos allí, coincidió que hubo unas elecciones a diputados, ¿no? Generales. Solo votó el 35% de la población, y de ese 35% había una parte de la población que pedía el voto nulo y fue el 5%. Es decir, que del 100% de los mexicanos, solo 3 participaban en las elecciones electorales. El otro 70%, o 7 de cada 10, no querían saber absolutamente nada. Es un sistema muy corrupto, la gente lo sabe, y la gente no tiene ninguna esperanza en el sistema político. De hecho, la última desilusión fue las elecciones generales del 2006, donde hubo un tongo tremendo, que ahí todo el mundo da por hecho y todo el mundo lo reconoce, que es cuando ganó el PRD con López Obrador, y no se reconoció el triunfo, se dio el triunfo al PAN, y llevan, no sé si son 60 años de PRI, más ahora llevan 8 años de PAN, o 9, no sé cuántos son, o sea, llevan casi 7 décadas con el mismo tipo de gobierno. Entonces ahí la gente, hay un pasotismo hacia los partidos políticos exagerado, ¿no? No quieren saber nada, en todos los sitios te hablan que ellos no tienen nada que ver con los partidos políticos, que no quieren saber nada de política, que ellos hacen su política, y de estas cosas no quieren saber. Pero la gente sí que está muy organizada a nivel de calle, ¿no? A nivel desde abajo, como dicen, sobre todo muchos metidos en el movimiento de la Sexta, ¿no? De la otra campaña, con lo de la Sexta Declaración, que luego os contará Carlos. Y ahí sí que nos hemos encontrado muchos colectivos, muchas movidas políticas, muchos plantones, muchas protestas. Hemos conocido un montón de gente, ahora os hablaremos de algunas. Pero también todo esto tiene otra contraparte, y es la represión. Nos hemos encontrado una represión brutal por parte del gobierno. Hay muchísimos presos políticos en todas las ciudades que íbamos. En todos los sitios había campañas por la liberación de los presos políticos, en todos los sitios hay desaparecidos, gente asesina y no aparece, por todos los lados, y luego sobre todo la impunidad, ¿no? La impunidad de los paramilitares y la impunidad de los cuerpos, de la fuerza de seguridad, ¿no? Que pueden hacer cualquier cosa, hacer desaparecer a una persona, matar a alguien, y tienen una impunidad absoluta. Y el mayor ejemplo lo vimos en Chiapas, cuando estuvimos en San Cristóbal. Acudimos a una rueda de prensa. Estos son víctimas de la matanza de Acteal. Para lo que no suene la matanza de Acteal, en el año 1997, en Navidad, unos días antes de Nochebuena, en zona zapatista, pues este grupo de gente que pertenecía a un colectivo que se llama Las Abejas, no es un colectivo político, son pacifistas, de hecho son católicos, estaban haciendo una vigilia por la paz. Entonces entró un grupo de paramilitares priistas y mataron a 45 personas, me parece que eran, entre ellas mujeres embarazadas, varios niños, o sea, una auténtica masacre. Pues esto el otro día, bueno, en agosto cuando estuvimos, cuando salíamos de San Cristóbal, vimos la rueda de prensa, porque estaban denunciando que el gobierno iba a dejar libre a los 20 paramilitares que estaban presos, condenados a cadena perpetua, después de 12 o 13 años de cárcel, por un error en el juicio, pues se les han dado la libertad, ¿no? O sea, no se ha tenido en cuenta de que los testigos y supervivientes de la matanza reconocieron a todos los paramilitares. Eso no se ha tenido en cuenta. De hecho, en periódicos como El País se hablaba de que esto era un acto de justicia, que había que reconocer los derechos de los detenidos, pero no se daba explicaciones de que habían sido señalados por los supervivientes. Entonces, este es el ejemplo de la impunidad, ¿no? O sea, gente que mata a 45 personas y que después de 12 años de cárcel están en la calle. Y luego lo que nos encontramos... ¿A qué? Ninguna. Que perseguían al... Claro, que era eso, era la lucha contra los zapatistas. Era... El gobierno dijo que no sabía nada, que fueron conflictos entre indígenas, ¿no? Sí, la excusa... Y de hecho nunca ha reconocido su implicación y... Además, en este caso estaban amenazados de que cuando saliesen de libertad iban a ir a por los que no habían podido matar. Sí, aquí nos contaron historias terribles. Estas dos mujeres de aquí, por ejemplo, eran familiares, habían perdido una de ellas a toda su familia, a su madre que estaba embarazada. Aquí había otra mujer que no sale en la foto, que tenía en el cuerpo 6 impactos de bala. O sea, realmente, bueno, ¿no? Esto es el rostro que os decía, ¿no? De lo de la impunidad. Y luego lo que nos hemos encontrado, pues eso, las protestas políticas, sobre todo los plantones, ¿no? Que es algo que a nosotros nos sorprende mucho porque es algo que aquí no se hace. Un plantón es como una sentada, pero están ahí durante años, pues con sus pancartas, pidiendo la libertad de los presos o exigiendo cualquier otro tipo de reivindicación. Entonces, esto, por ejemplo, es el aparcamiento del penal, de la cárcel de Molino de Flores, y aquí estuvieron durante 3 años, hasta ahora en agosto que lo han levantado, exigiendo la libertad de los presos políticos de Atenco. Que hubo ahí un tema porque el gobierno quería construir un aeropuerto en zona comunal, se levantó todo el pueblo y hay una represión tremenda. Hubo mogollón de gente que acabó en la cárcel, mujeres violadas por los policías, gente torturada. Y bueno, y aquí esta gente, pues nosotros fuimos a visitarlos, a pasar noche con ellos, y esto llevan 3 noches plantadas. Esto, por ejemplo, es el plantón de Oaxaca, El plantón de Oaxaca, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pues unas movidas que empezaron los maestros hace unos años, y lo mismo, parece que llevan 2 años plantados ahí, también protestando. Esta otra es súper, bueno, está graciosa, se ha puesto varias fotos. Estos eran unos campesinos de Veracruz que estaban protestando en México DC, porque les habían quitado unas tierras comunales. El gobernador del estado de DF se responsabilizó, se comprometió a devolvérselas. Cuando pasaron 6 meses, no se las devolvieron, decidieron ir a plantarse a México. Al principio iban con su plantón, para hacer un plantón, con sus tiendas de campaña, con sus sacos de dormir, pero llegó la policía, aparte de apalearlos, les quitó todo para que no pudieran plantarse en el centro de México. Entonces lo que hicieron era, mientras estábamos nosotros allí, era un tipo de protesta, estaban todo el día plantados, dormían en la calle, pero se ponían en uno de los cruces más céntricos de la ciudad, y lo que hacían era, cuando se ponía el semáforo rojo, ellos avanzaban y ocupaban toda la calle. Cuando se ponía el semáforo verde para los coches, se volvían a la acera, y así se pegaban el día entero. Esto es un ejemplo, se acaba de poner el semáforo, empiezan a salir, la siguiente foto, ahí todos en el medio, y cuando acaba el semáforo se vuelve para atrás. Y luego lo que nos ha sorprendido también, bueno, igual que en toda Sudamérica, el tema de la demografía, ¿no? Ya sabéis que ahí la pirámide poblacional es diferente de aquí, aquí la gente donde más hay es en la gente adulta y en la gente anciana, pero en Sudamérica la natalidad es mucho más alta y hay muchísimos más jóvenes. Y sobre todo, el hecho de que los jóvenes están muy implicados en la política. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar la Universidad de México, la UNAM, que es famosa en toda Sudamérica, y nos sorprendió primero porque había una ocupa en mitad de la universidad, un edificio totalmente ocupado, con su fancinoteca, con su radio libre, con su comedor vegano, con sus actividades. Pero luego, en cada facultad, la gente tenía sus bares zapatistas, de café zapatista. Ellos ahí, en la puerta... Aparte del bar oficial de la facultad, ellos habían pedido permiso al rectorado y había 3 facultades que tenían sus máquinas de café y todos los días ofrecían café zapatista, aparte de sus fanzines y sus historias, ¿no? Entonces esto es un poquito lo que nos ha el México que hemos conocido, ¿no? El México de la violencia, el México de la pobreza y el México del pasotismo hacia los partidos políticos, el desencanto, pero sobre todo el México de la gente joven que se involucra en, en temas políticos. Y sobre todo eso, los plantones, ¿no? A nosotros nos sorprendió, porque fuera de nuestro contexto, ¿no? Aquí el irte a plantar ahí a la Plaza del Pilar con las tiendas de campaña y pegarte 2 años es algo... Aquí sí, alguna vez sí que habíamos visto esas acampadas que se hacían cuando lo del 07 y demás, ¿no? Que estábamos unos días. Pero imaginaros 3 años o en el centro de la ciudad o en una cárcel, ¿no? Ahí apartado, sin que te tienes que llevar tu fogata, tu frigorífico, tenían su televisión, su baño portátil, su... Bueno, entonces, este es un poquito el México que nos hemos encontrado y ahora os contaremos un poquito la experiencia, ¿no? De lo que hemos visto. Yo os dejo ahora con Carlos, que os contará pues un poquito del tema zapatista, brevemente, para no aburriros. Bueno, me ha tocado aquí a mí el tocho. Voy a meteros un poquito la chapa, pero os voy a ser rápido, ¿eh? Simplemente, como habéis visto el cartel de las jornadas, que habla de brigadistas aragoneses en Chiapas, bueno, pues no queremos dar por entendido cosas que igual hay gente que no tiene suficientemente claras, ¿no? Entonces queríamos, antes de contarnos, de explicaros exactamente qué hemos estado haciendo, pues quizá muy a nivel general daros 4 pinceladas de qué hablamos cuando hablamos de Chiapas, de territorio zapatista, de cómo están organizados allá. Es decir, supongo que la mayoría sí que estáis puestos, pero bueno, para que la gente un poco le suene o que igual hay gente que no conoce, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar simplemente, pues un poco, bueno, Kiki os ha dado una imagen muy buena del México de hoy, pero cuando hablamos de los zapatistas hay que remontarse hace ya 20 y tantos años, ¿no? Bueno, aquí tenéis un mapa de México. Chiapas, como podéis ver, aquí se ve mejor, es el estado fronterizo con Guatemala, es de los 32, 33 estados de México, 32, es el estado más pobre, pero de lejos además, seguido de Oaxaca, curiosamente donde más levantamientos populares hay, donde más follón hay, ¿no? Entonces, bueno, para que todo el mundo pueda entender por qué de repente un día se levanta el mundo el 1 de enero del 94 con el alzamiento zapatista, pues es tan sencillo como contar que Chiapas es un estado en el que bueno, este mapa tiene un poco de guasa y explica esto muy bien, ¿no? Eso que veis está cogido de una agencia de viajes y sobre el estado de Chiapas marca los destinos turísticos, ¿no? Todos los sitios donde la gente quiere ir y el único Chiapas que existe, ¿no? Que curiosamente, como podréis ver aquí en este mapa del Capice, coincide bastante con, porque está puesto por colores, por la presencia indígena, coincide con la zona mayoritariamente indígena. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Chiapas es un país, o sea, Chiapas es un estado que es el que mayor pobreza y mayor miseria hay, el que mayor población indígena hay, y que paradójicamente es uno de los estados con mayores recursos de todo el estado, de toda la nación mexicana, ¿no? Porque es una reserva brutal de agua, de madera, de petróleo, de gas, de mercancía, de alimentos, de fruta, de ganado. O sea, es un sitio pues muy selvático, con muchísima agua, ya os digo, ¿no? Y que mayoritariamente es indígena y donde están todos los destinos turísticos. Entonces, fruto de toda esa mentalidad colonial que ha habido desde el descubrimiento de América, en un estado que es mayoritariamente indígena y sigue siendo un estado absolutamente racista, un estado en el que los indios, hasta hace unos años y a día de hoy también se cumple, no tenían derecho a las cosas más básicas. Un indio acudía a la justicia y se le reían, un indio acudía al médico y lo mandaban a su casa, un indio no podía, había una orden incluso en el 90, estaba vigente, los indios no podían andar por las aceras en San Cristóbal de las Casas, que es la ciudad más racista de México. Y entonces las aceras tienen 50 centímetros de altura y los indios iban por la calle y llovía y se iban mojándolas, se iban metiendo el agua hasta las rodillas porque no pueden ir por la acera, ¿no? Todo esto viene a ser lo que genera que en los pueblos indios, que eran completamente invisibles para la opinión pública y para la minoría dominante, que era la minoría gringa o coleta o blanca, ¿no? De repente cogieron a todo el país con el pie cambiado, uno en el 94, cuando todo el mundo está emborrachándose, celebrando el Año Nuevo, de repente bajan de las montañas el 1 de enero del 94 y toman 7 cabeceras municipales, supongo que todo esto sonará, bueno. Y bueno, y estalla una guerra, ¿no? Estalla una guerra y ellos nacen al mundo tomando San Cristóbal, tomando 7 sitios, haciéndose con las posiciones militares, bajan 10.000 o 15.000 tíos armados, encapuchados, ¿no? Y lanzan al mundo la primera declaración de la Selva Lacandona, en la que, por eso modo, lo que vienen a decir es que ya basta, ¿no? Un ya basta. Y un clamor con una serie de demandas que siguen vigentes y siguen sin cumplirse, que son para todo el pueblo de México y para todos los pueblos indios: trabajo, tierra, techo. Bueno, lo tenéis ahí apuntado, ¿no? Evidentemente, la reacción del Estado mexicano es brutal y violentísima. Empiezan a darse enfrentamientos, llenan Chiapas de militares. Los zapatistas se repliegan a la selva, se dan muchísimos enfrentamientos, empieza a haber desplazados y la opinión pública, tanto nacional como internacional, pues se lanza a la calle exigiendo un alto el fuego y, bueno, el 12 de enero los zapatistas dejan de disparar y se crea un alto el fuego que por parte de los zapatistas sigue vigente. Evidentemente no entregan las armas porque dicen que no van a entregar las armas hasta que se resuelvan sus demandas, pero hacen caso a la sociedad civil y dejan de disparar, ¿no? Va pasando el tiempo, bueno, llega junio de ese mismo 94 y lanzan la segunda declaración de la Selva Lacandona, en la que recuerdan que no se rinden y que, bueno, llaman a una... ya dejan de hablar del gobierno y le hablan al pueblo y convocan a lo que llamaron la Convención Nacional Democrática, que era una convención, una especie de enorme mesa de diálogo, ¿no?, de distintos actores sociales para intentar buscar una solución, ¿no? Va pasando el tiempo, llega el 1 de enero, primer aniversario, y amanecen otra vez con la tercera declaración de la Selva Lacandona, en la que, en este caso, llaman a todas las fuerzas sociales y políticas del país a formar un movimiento para la liberación nacional, para acabar ya de una vez con un sistema de partido que para nada satisface las necesidades de la inmensa mayoría de los mexicanos, ¿no? A todo esto, perdón, vuelvo un segundo atrás. La fecha del 1 de enero del 94 no es casual. El 1 de enero del 94 era el día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, cosa que se interpretó desde los, no solo los zapatistas, sino desde toda la gente mínimamente decente, como una venta, que es lo que está pasando hoy en México, ¿no? Que México está absolutamente en venta y ya no es de los mexicanos, sino de las transnacionales y de... Entonces, bueno, quería recordar eso del Tratado de Libre Comercio. Llega septiembre del 95 y se quedan 4 meses de trabajo en las que se ponen a dialogar el gobierno y el EZLN sin ningún resultado, ¿vale? Todo esto han sido intentos fallidos, ¿no? Empieza ya en el año 95 especialmente algo que es denominador común en toda América Latina: cada vez que hay un conflicto y cada vez que a un gobierno le resulta incómodo a alguien y no puede masacrarlo directamente, empieza a promover y a crear grupos paramilitares, ¿no? Son grupos de gente civil, armados, entrenados... y por supuesto protegidos por los aparatos del Estado, que hacen lo que no está nada bien visto que haga un policía uniformado o un militar uniformado, ¿no? Que es un poco lo que contaba antes Quique de Acteal, que luego lo veremos también. Llega el año 96, segundo aniversario, cuarta declaración de la Selva Lacandona, se crea el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que es un intento de trabajo político, una especie de brazo político del EZLN, ¿no? Que el EZLN, por supuesto, supongo que sabréis, es una formación militar, o sea, es una formación que tiene su comandancia, tiene sus bases de apoyo, sus comunidades civiles de bases de apoyo zapatistas, pero es una organización militar, ¿vale? De hecho, se han pegado entrenándose desde 10 años antes, clandestinamente en la selva, para luego ser capaces de enfrentarse con las armas al gobierno, ¿vale? El 16 de febrero del 96... ocurre algo que es muy fundamental en toda la historia política del EZLN, que son los acuerdos de San Andrés, que se firmaron en un pueblito que se llama San Andrés, que son unos acuerdos entre el gobierno y el EZLN en los que por fin se recogen todas las demandas indígenas en un proyecto de ley indígena que recoja todo, que satisface a las dos partes, ¿no?, en un principio, y que recoge todo lo que había llevado a los zapatistas a levantarse en armas, que era que los indios dejen de ser peores que un animal, ¿no?, y que se les reconozca sus derechos como reclaman, ¿vale? 16 de febrero del 96. Ya una cosa que desde el principio fue muy básica y que ha sido y que sigue hasta hoy es el enorme empeño que han tenido los zapatistas de encontrarse y de interrelacionar con la sociedad civil, tanto nacional como internacional. Entonces, desde un principio, a pesar de ser un territorio que estaba en guerra, un territorio muy militarizado, un territorio con retenes militares y con mucha tensión, siempre han forzado esos encuentros y casi siempre han sido en territorio zapatista, ¿no? Este lo hemos destacado aquí pues porque quizá fue de los más importantes, ¿no? Ellos lo llamaron primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo. Y reunió en lo que entonces era el Aguascalientes de la realidad, pues a casi 5.000 personas, intelectuales, sociedad civil, ¿no? De un montón de países del mundo. Ojo, y los zapatistas ya estaban hablando en el 96 del término neoliberalismo, que es algo que aquí no habíamos oído hasta hace unos años, ¿no? Bueno, en el 97, otra iniciativa, lo que ellos llaman la Marcha de los 1111, que es un miembro de cada comunidad de las 1111, van en caravana al Distrito Federal, ¿vale? Llega el 22 de diciembre y pasa lo que ya ha contado Quique, que no voy a repetir, matanza de Acteal, 45 muertos, y que es, hasta el día de hoy, el episodio más duro y más grave de este conflicto, ¿no? El año 98... fue un año especialmente violento y aquí sí que hemos destacado pues que hubo incluso expulsión de observadores internacionales. Sí que desde el principio había viajes organizados de gente, de colectivos y tal, yendo allí de observadores, como hemos ido nosotros ahora, y allí ya este año incluso se les hostiga, se les detiene, se les expulsa, ¿no? Y en julio vuelven a lanzar una quinta declaración de la Selva Lacandona, volviendo un poco a lo mismo, ¿no? A llamar. Todo esto lo vamos reflejando para que veáis en todo el tiempo los enormes esfuerzos por parte de los zapatistas de llamar desde la palabra a la solución del conflicto, ¿vale? En 99 no hubo nada especialmente reseñable, bajo mi punto de vista, bueno, porque la huelga de la universidad. Sí, claro. Pero los zapatistas han tenido muchas épocas de silencio y, bueno, hubo un tiempo que no pasó nada. Nada reseñable, digo. En el 2000, de repente, casi dos años después, los zapatistas están ya cabreados realmente porque desde el 96 están firmados los acuerdos de San Andrés, pero sigue sin recogerse esa ley indígena, y anuncian una marcha al DF. Es la primera vez que salen de territorio zapatista, una gran marcha en la que fueron toda la comandancia del ZLN con Marcos a la cabeza, pidiendo tres señales para reanudar el diálogo, ¿no? En los cumplimientos del acuerdo de San Andrés, libertad para los presos políticos y retiro dentro de las 50 y tantas o 60, ya no recuerdo cuántas había, posiciones militares, había 7 especialmente problemáticas y querían que se retirasen, ¿vale? El gobierno no cumplió y en 2001, como habían anunciado, en febrero arrancan lo que ellos llaman la marcha del color de la tierra o la marcha por la dignidad indígena, que recorre durante 2 semanas todo el país y son millones de personas las que van acompañándolas durante todo el recorrido, cosa que a ellos les da mucho calor, ¿no? Culmina eso el 11 de marzo del 2001 con el zócalo lleno de gente y un mensaje de los zapatistas llamando al diálogo, llamando a la solución. Los partidos políticos ahí no se quedan, bueno, como ven que sí que la cosa está teniendo mucho ruido, pues incluso invitan, ¿no? A pesar de que se opone la derecha, el Partido de Acción Nacional se opone y el PRI también, pero bueno, invitan a los comandantes al Congreso de la Unión. Habla la comandante Esther, lee sus demandas, bueno. Y no ha pasado ni un mes de todo eso cuando en abril el Congreso hace lo que ellos llamaron la contrarreforma y la traición absoluta, porque dicen a bombo y platillo a la nación que por fin ya existe esa ley indígena, que la acaban de aprobar con la votación de todos los tres grandes partidos, y lo que hacen es traicionar absolutamente porque modifican todos los acuerdos de San Andrés a su antojo y recogen algo que no tiene nada que ver con lo que los zapatistas habían firmado. Por tanto, y esto es muy importante, desde entonces los zapatistas ya dicen que ya no tienen nada más que confiar, ni que hablar, ni que esperar de la clase política. Se ponen en silencio, un silencio que duró otros 2 años casi, siguen los paramilitares allá. Y en 2003, de repente, anuncia la muerte de los Aguascalientes, que eran las grandes comunidades donde ellos estaban, y anuncian el nacimiento de los caracoles y de las juntas de buen gobierno. Y lo que dicen es, como el gobierno no ha cumplido y no ha querido cumplir nuestras demandas, en territorio zapatista se va a aplicar la ley indígena. Y se va, el gobierno por fin va a mandar obedeciendo y se va a gobernar y va a haber otro tipo de forma de hacer política, ¿no? Que son las juntas de buen gobierno. Luego explicaremos un pelín más, pero bueno, esto para que... lo que hacen es dividir el territorio zapatista en 5 grandes zonas, que en cada cual hay un caracol, hay 5 caracoles, que vertebran e integran todo el territorio zapatista, ¿vale? En 2005, otra cosa importante, decreta una alerta roja, todo el mundo se pega un susto y lo que hacen fue lanzar la sexta declaración, la última que han lanzado, en la que llaman a la otra campaña, ¿vale? México está inmerso en ese momento en una campaña electoral con cientos de miles de pesos de gasto por parte de los partidos políticos para sus campañas electorales, que son campañas publicitarias, y ellos lanzan lo que llaman la otra campaña, una campaña en la que llaman a juntarse a todos los que son abajo y a la izquierda, a todos los que son iguales en todos los lugares de México y que comparten, pues que están jodidos por los de arriba, ¿no? Igual sean campesinos, pescadores, mujeres, trabajadores y trabajadoras sexuales, homosexuales, indios, campesinos, estudiantes, jóvenes, ancianos. Bueno, todo esto muy resumido. Es que estoy resumiendo pues mucho, ¿no? Todo lo que puedo. En 2006 arranca el 1 de enero la otra campaña, tras una serie de reuniones que ha habido durante todo el final del 2005, y arranca un recorrido en la que va una delegación del EZLN, con Marcos también a la cabeza, recorriendo todo el país, y esta vez, no como la marcha del color de la tierra, esta vez en vez de dar grandes actos públicos, lo que hacían era juntarse con colectivos que les recibían, que les acogían, que les contaban sus problemas, y salen a escuchar, no salen a hablar, salen a escuchar, ¿no? Y van recorriendo todo el país para tener una foto de todo el abajo y de la izquierda, ¿no? Eso es brutalmente interrumpido en mayo, cuando la otra campaña está en DF, casi a un mes de las elecciones, pues hay un conflicto que supongo que a todos os sonará, que es el conflicto de Atenco, en el que, bueno, pues por ser muy rápido, se da una brutal represión por parte del Estado, de los tres partidos, porque intervienen policía estatal, municipal y federal, que son una de cada tres partidos. Hay 2 muertos, hay 40 y tantas mujeres violadas, algunas incluso extranjeras, hay 200 y pico detenidos, heridos, bueno. Y, por otro lado, en junio, al poco tiempo, se da la rebelión que tuvo lugar en Oaxaca, que también es brutalmente reprimida por Luis Ruiz, también con muertos. Bueno, todo eso supongo que os suena, es que daría para mucho, ¿no? Simplemente estamos haciendo un poco resumen de todo este tiempo, ¿vale? 2007 arranca la segunda etapa de la otra campaña, que termina de visitar el resto de estados que faltaban por visitar, y también es interrumpida en diciembre, cuando Marcos lanza un comunicado que se llama El Sentir el Rojo, del que os hemos puesto aquí un pequeño extracto, en el que lo que dicen es que no pueden seguir estando fuera de sus comunidades cuando están agrediendo brutalmente a las suyas, ¿no? Entonces lo que dicen aquí es que, bueno, pues que les están agrediendo, que se ve la guerra, se huele la guerra, y ante eso el EZLN lo que hace es replegarse a sus comunidades y velar un poco por su seguridad, ¿no? Porque realmente desde el año pasado hay una escalada que sigue hasta el día de hoy, la última fue hace algunos días, de estrategia contrainsurgente, de tenaza militar, tenaza paramilitar, y cada vez llegando más lejos, ¿no? Poco pasa más en 2008, siguen los paramilitares, con esos tres grandes, sobre todo esas tres grandes organizaciones paramilitares, priistas y perredistas sobre todo. Vuelve la solidaridad ante ese comunicado, sobre todo el 2007, del Sentir el Rojo. Hubo una caravana nacional e internacional en 2008, en agosto, en julio y agosto. Hubo un festival que convoca el EZLN a finales de año en territorio zapatista y en San Cristóbal y en México, en el que se encuentran todas las dignas rabias que dicen ellos, ¿no? Y, bueno, muchísima gente, bueno. Y luego llega el 2009, que el 2009 la verdad es que está siendo muy, muy, muy, muy preocupante, ¿no? Porque el denominador común de todo el año es, todo esto que os ponemos aquí, os hemos hecho un resumen solamente de las últimas, desde junio, ¿eh? Ha habido muchas más, pero para que simplemente veáis en lo que ha sido este verano, pues todo denuncias de juntas de buen gobierno, de tres caracoles en este caso, anunciando distintas agresiones, ¿no? Muertos, agresiones, balazos al aire, invasiones de territorio, y todo esto alentado y creado por el gobierno, que está dando territorios de propiedad en territorio zapatista a gente que no es propietaria, mandando, fomentando el enfrentamiento entre incluso religiones, bueno, mal rollo, ¿no? Hemos metido aquí, en la penúltima, antes de lo del 18 de septiembre, una agresión más, porque es una agresión más, que es lo que ha contado Quique, que es cuando en agosto de este año se suelta a los paramilitares responsables de la matanza de Acteal, ¿vale? Y bueno, esto es un poco una... Lamento si ha sido un poco chapa, pero bueno, ha sido un intento de daros una foto un poco de todo lo que ha sido este recorrer público desde el 94 hasta hoy, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda hasta aquí de lo que hemos podido contar, pero bueno, es para que todos cuando hablamos de territorio rebelde o de caracol o de tal, pues os suene un poco, ¿vale? Y bueno, le paso a Quique para que hable de su experiencia. Y Adri, ¿no? Y Adri, sí. Quique y Adri. Bueno, ahora, pues, ahora ya. Después del contexto ya del zapatismo y del México, ya nos vamos a centrar en nuestras experiencias. Vamos a ser breves porque si no nos vamos a aburrir mogollón. Y nos vamos a hacer una diapositiva de esta de cuando se casa alguien y os ponen 200 fotos, ¿no? De sacar la cerveza y poneros fotos, ¿no? Simplemente para ilustrar un poquito, para que os hagáis una idea de lo que hemos vivido y dónde hemos estado. Nosotros, Adri y yo, Paloma que está ahí, no quiere subirse aquí arriba, pero... Y otros dos compañeros más fuimos como brigadistas internacionales. Con el Comité de Solidaridad. Estuvimos trabajando en comunidades en Oaxaca y luego fuimos a zona zapatista. Nosotros entramos a través del Centro de Observación de los Derechos Humanos de Fray Bartolomé de las Casas, que está en San Cristóbal. Entonces, el papel que teníamos nosotros es de observador de derechos humanos. Entonces, nosotros llegamos al Fraiba, ahí se hace un curso de formación, que es una vez a la semana, los lunes. Entonces, nosotros llegamos allí, tú vas con un aval de una organización que te manda desde España o desde Europa o desde Estados Unidos, había gente de todos lados del mundo, y entonces allí te cuentan, ellos organizan con los internacionales que tienen, a ver cuáles son las zonas más conflictivas de Chiapas, a ver dónde necesitan mandar gente, más que nada como escudos humanos, ¿no? Porque cuando hay una zona de conflicto, si mandan a un internacional, es más difícil que se atrevan a hacer algo los paramilitares. Cuando hay una persona de fuera, y más nosotros que vamos allí a documentarlo, que se supone que nuestra misión es grabar, documentar y luego cuando volvemos a San Cristóbal, pues a través del Fraiba denunciar todo lo que hayamos vivido. Entonces allí en el Fraiba nos hicieron un breve curso de formación a los 5 que íbamos. Nosotros dijimos que queríamos ir juntos a una misma comunidad, pero si no nos repartieron, ¿no? Si estábamos, no sé si 15 personas o así de distintos países, pues a cada uno nos fueron mandando a las 5 comunidades que más riesgo de conflicto corrían en ese momento. Y a nosotros en concreto nos mandaron a Huitepec, que es este pueblo que veis aquí. Estuvimos 11 días y bueno, ya Adri os cuenta un poquito cuál era nuestro papel y lo que vivimos allí, ¿no? Nuestra situación. A ver, Huitepec Ocotal está a unos 20 minutos de San Cristóbal. Eso es una de las cosas buenas que tiene. Es uno de los montes que hay alrededor de San Cristóbal. Entonces, si San Cristóbal está ya a 2.200 metros de altitud, nosotros estábamos a 2.750 metros de altitud. Se le llama el Cerro de la Niebla, UTP significa Cerro de la Niebla, porque por la noche lo envuelve todo y hasta por la mañana, a lo mejor a las 10 de la mañana, no ves las casas que ahora mismo se están viendo desde donde estábamos. ¿Vale? Y nada, ahí en esa comunidad es bastante dura para los brigadistas, sobre todo, bueno, a nosotros nos pareció dura por dos razones. Una de ellas es la altitud y el tiempo, el clima que hay. Hace bastante frío, llueve bastante. Y la otra es porque es muy difícil donde estábamos nosotros entablar conversación o en tener contacto con el pueblo. Hay 60 familias en el pueblo, de ellas 50 son priistas. Actualmente, en el momento que nosotros fuimos, solo había 10. Hacía poco que 5 familias se habían... Había 10 zapatistas. Hacía poco que 5 se habían ido. Aquí el gobierno funciona para desgastar. Ellos desgastan. Ahora que había habido elecciones, entonces pues compran los votos a base de tejados, de ladrillos para hacer las casas, o en este caso les habían ofrecido 3.500 euros, que aquí ya es dinero, pues imaginaros allí, por abandonar el zapatismo, les dan 3.500 euros allí, que es un pueblo que necesita bastante, pues imaginaros. Entonces están 10 y es muy difícil entablar conversación, hacer vida de comunidad allí. Estábamos en nosotros le llamábamos chamizo, cariñosamente. Bueno, esto es la reserva que teníamos. En Wikipedia es una de las zonas más calientes que hay del caracolo Ventic. ¿Habéis explicado los caracoles? No, pero... Vale, nosotros estábamos en el caracolo Ventic, en los Altos, y es una de las zonas, UTP, que es una de las zonas más importantes porque tiene una reserva. Ahí lo pone, área natural protegida, reserva ecológica comunitaria zapatista, UTP, respaldado por la Junta del Buen Gobierno, zona altos. Esto es una selva, es una reserva ecológica que tienen protegida a los zapatistas. Entonces, entre las 10 familias que hay, se forman 8 familias, se hacen la guardia, cada 8 días le toca a un miembro de la familia, que normalmente es el hombre, dejar todo, dejar su trabajo, el campo, lo que esté haciendo, y hacer guardia en la reserva. Para ello tienen un apoyo, Oventic, y les manda 25 compañeros suyos, también de Oventic, pero de otras comunidades, para hacer la guardia. Entonces hay 25 personas dentro de la selva alojados y nosotros estamos un poquito más abajo, en nuestro chalizo. ¿Vale? Estas 10 familias, imaginaros, tienen que dejar todo para poder proteger la reserva. Antes, al haber tantas, antes había más, pues era mucho más fácil. ¿Vale? Perdonad, es que estoy en otra reunión, lo siento. Hacíamos por las mañanas, ellos están haciendo 24 horas, están haciendo la vigilancia, y nosotros íbamos por las mañanas a hacer ronda con ellos. Eran 3 o 4 horas de ronda y era ladera abajo, ladera arriba. Así. Digo ladera arriba, ladera abajo, porque hay senderos, muy poquitos, pero ellos van para abajo, no conocen el zigzag ni nada. Ya veis, ahí veis a Sandra, que está bajando, hay mucha humedad, te resbalas, bueno. Yo fui muy poquito por esa razón. Estos son los compañeros que se tapaban el rostro para hacerse fotos. Se tapaban el rostro justamente cuando ladeábamos lo que es la reserva. Son 110 hectáreas, entonces cada día íbamos por una zona. Y se tapan el rostro para que no lo reconozcan. Y bueno, el pasamontañas es un símbolo zapatista. Esta foto veis San Cristóbal, que está muy cerquita. Todo lo que se ve ahí es San Cristóbal. Sigue pasando, súper rápido. Vale, esto es una de las razones por las que tenían protegida la reserva. Esto hace 3 años, un grupo católico fue a la Junta y pidió permiso para poder hacer una iglesia y hacer un espacio abierto para toda la comunidad. Le cedieron una hectárea y ¿qué hicieron? Hicieron la iglesia, se hicieron un chalet de lujo y lo vallaron todo. Por lo tanto, no pueden entrar. Y en vez de ocupar una hectárea que les habían permitido, ocuparon dos. Esto fue como casi el origen de que empezasen a hacer guardias porque empezaron a expropiar el terreno. Es una zona, habéis visto que está muy cerquita de San Cristóbal, entonces pues la gente que tiene dinero, pues es, ya veis que el paisaje es precioso, entonces para segunda vivienda es ideal. Entonces están todo alrededor, hay un mogollón de chales de lujo que toman el agua de una de las fuentes de ahí, mientras el pueblo, la comunidad no puede. Esto es también, hay tres formas de maltratar este territorio. Una es expropiación del terreno, como hemos dicho, y otro es el robo de los acuíferos. Aquí encima de todo esto hay una ermita. Ya está. Hay una ermita que dice que data que pone que es de 1937, aunque en el suelo pone 1997, y dentro hay una fuente natural, y de ahí coge el agua empresas como por ejemplo la Coca-Cola. Esta toma de agua era de la Coca-Cola. Esta toma de agua, lo que habéis visto anteriormente, vale, ahí es de donde coge el agua la Coca-Cola. De ahí también lo cogen personas privadas que tienen bastante dinero. La excusa de la iglesia es, como veis ahí, pone fuente de Cristo Rey. Entonces ellos justifican que eso es una fuente, un lugar católico que data de 1937. Entonces claro que es un lugar que ellos tienen derecho a tener ahí. Y realmente luego por debajo está la tubería y está datado y comprobado que es de la empresa de Coca-Cola, que tiene su fábrica. En la foto que habéis visto abajo, pues se veía la fábrica desde ahí. Sí, y además, bueno, nosotros en nuestro chamizo teníamos que cogían el agua de la lluvia. O sea, ya la gente que vive alrededor no tiene derecho a esta agua, ¿vale? Otra forma de maltratar esta reserva es con la tala de árboles jóvenes. Una semana antes de ir nosotros, los brigadistas denunciaron la gran cantidad de tala de árboles que había habido. Cuando nosotros estuvimos también hubo algunas talas, pero muy poquitas. Este era nuestro principal trabajo durante las mañanas, y durante las tardes, pues por ser observadores de los derechos humanos, nuestra función era permanecer ahí en el territorio por si acaso pasaba algo, ¿no? Lo que ha comentado Quique. Este es nuestro chamizo, cariñosamente llamado. Pone campamento civil por la paz. No teníamos agua potable. Teníamos un grifito que venía de un contenedor de agua que almacenaban de la lluvia. Y es todo esto a gracia de los compañeros zapatistas que teníamos alrededor. Este es nuestro salón, donde teníamos que hacer la comida. Luego también ahí teníamos la suerte, entre comillas, de que estábamos cerca de San Cristóbal, y de donde podíamos coger la mayoría de los alimentos, porque allí alimentos frescos no hay, ¿vale?, en Huitepec. Bueno, esto es como es por dentro, nuestra vida, veáis, es un poquito dura, las comodidades que tenemos aquí, pues ahí como que no están, las paredes ya veis que son de cartón, y el tejado de uralita. Allí llovía bastante, así que imaginaos el ruido que hacía. Y la humedad. La humedad, el frío. Las familias de allí se dedicaban principalmente a recoger flores que vendían en el mercador de San Cristóbal. Entonces esto también estábamos rodeado de campos, que la verdad que era muy bonito, y a veces ayudábamos a las familias a recogerlas, ¿no? Y creo que ya está. Sí. ¿Vale? Esto era nuestra función. A ver, parece dura. Parece muy agobiante, hay momentos muy agobiantes, porque había momentos, había tardes que no veías a nadie de ellos, ¿no? Lo que os he comentado, que estábamos bastante alejados, los vecinos están bastante dispersados, estábamos bastante controlados porque había muchos priistas. No sé, fue contigo, Paloma, que fuimos a buscar tortillas al puente. Y nos vino uno de los zapatistas y nos dijo que, por favor, que estuviéramos ahí el menos tiempo posible, porque si pasa un camión a toda velocidad y nos atropella o algo y es priista, pues bueno, nos echarían a nosotros la culpa, ¿no?, de haber estado ahí. Bueno, la verdad que si os gusta la montaña es un sitio ideal, ¿eh? Porque dan, vamos, 4 horas de arriba para abajo, senderismo puro y duro, o sea, realmente no tuvimos contacto, mucho contacto con los compañeros, con los compas zapatistas de UITP, pero sí que hicimos ya más contacto y más relación con la gente que nos pegamos las 4 horas andando, ¿no? Que esos son, ya son compas, son zapatistas que vienen de otras comunidades, que estaban en peor condiciones que nosotros. Nosotros, para nosotros es duro dormir en un sitio que el suelo es de barro y las paredes de cartón y que hay pulgas, por ejemplo, pero ellos dormían en un... El de ellos sí que era un chamizo, porque eran paredes de plástico, uralita y el suelo con paneles de madera. O sea, nosotros nos quejábamos entre nosotros, ¿no? Pero tampoco vas a decir, hostia, qué mal lo estoy pasando, ¿no? Realmente es una experiencia bonita, ¿no? Tú sabes que estás cumpliendo ahí una función, que es lo que ha dicho Adri, que es acompañamiento, estar ahí por si pasa algo. Y la experiencia sobre todo fue con los compas que íbamos haciendo las rondas, que ellos sí te van contando, pues, algunos de ellos, de los que os hemos puesto en la foto, la dificultad, pues uno de ellos que era, llevaban el LZ desde el 94, desde el primer día, y era el único zapatista de su comunidad. Entonces sí que nos contaba, pues, las dificultades, ¿no? Pues imaginaros, pues si nosotros en una comunidad que son 10 contra 50 ya es difícil, pues imaginaros en una comunidad que tú eres el único zapatista, ¿no? Entonces sí que ese tipo de relación, esa amistad que estabas con ellos, es la parte más... Y si sois montañeros o montañeras, vamos, os lo recomiendo. Otro de los problemas era el idioma. Ellos claro. Hablan un poquito el castellano. Bueno, y hablan un castellano para nosotros raro, que para entendernos con ellos, pues es bastante problemático. Y luego también tú les hacías preguntas, incluso a la niña le preguntabas qué había comido hoy por hablar, y se te quedaba mirando como diciendo, pues qué voy a comer si todos los días como lo mismo. No haces preguntas que para nosotros son normales y para ellos son rarísimas. O qué hora es, pues también, hasta teníamos problemas para que nos dijesen la hora. O pues imaginaos cuando les preguntábamos por cosas políticas, pues que uno te contestaba una cosa, otro te contestaba otra. A lo mejor estábamos los 5, cada uno nos dividíamos y luego nos juntábamos a ver lo que, para poder hacer la historia real de lo que sucedía, ¿no? En esa comunidad. Porque ellos no saben, ellos te acaban de conocer, sí que saben que eres compañero, pero bueno, no se pueden fiar prácticamente de nadie. Los nombres son falsos, hasta los niños cuando les preguntas cómo se llaman se miran entre ellos, ¿no? Es todo un poco complicado allí el día a día, pero luego cuando reflexionas, la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable. No sé si Paloma quiere decir algo o nos hemos olvidado algo. También estuvo poquito tiempo. ¿Eh? Pasa tú. No vimos a nadie. Y luego lo que hemos comentado, que con los que más relación teníamos eran con la gente, con los compañeros que también eran de fuera. Entonces ellos sabían incluso menos que nosotros, ¿no? De esa casa, de esa iglesia. No vimos a nadie. No, pero en esa iglesia no se hacía ningún acto. No se hacía ningún acto, está cerrada. Y los que pidieron el permiso son los que tienen ahí ese pedazo de chalet, se habían hecho un campo de fútbol. Pero, por ejemplo, la de la Coca-Cola sí que de vez en cuando organiza actos religiosos para sus trabajadores. Entonces, en San Cristóbal, todos los trabajadores de la Coca-Cola suben. Y así parece como que realmente es una iglesia de verdad, pero son los trabajadores de la empresa que la empresa les obliga a subir, ¿no? Como parte de su trabajo es, pues, ir a hacer ahí el monigote, ¿no? En el sitio este. Eso está denunciado, que no lo hemos dicho, y están a expensas. Claro, nosotros íbamos allí y decíamos, pero bueno, ¿cómo no le quitáis el grifo? ¿Cómo no actuáis, no? Y es que dar una excusa. Sí, lo que pasa es que, bueno, también es, si hacen eso, a lo mejor van a peor, pero bueno, ellos, lo que decía Carlos, que los zapatistas son un ejército, entonces están esperando a que alguien, o sea, comandante o les digan algo, ¿no? Entonces ellos ya obedecerán o actuarán a lo que tengan que hacer. Por ahora tampoco tienen agua, tampoco tienen muchísima, pero tienen agua. Entonces por ahora como que ahí está y por ahora como que no molesta mucho. Hombre, nos como... molesta más a nosotros. Y como dato, por ejemplo, que es revelador, el anterior presidente de México, que era también del PAN, que se llamaba Vicente Fox, a lo que se dedicaba antes de ser presidente del gobierno de México, era el máximo responsable de Coca-Cola en México. Es decir, cuando decíamos que es que quien manda en ese país, es que manda a la Walmart y Coca-Cola y Bimbo y... Hay una de que no sé si lo ha dicho Cuca, que no confían en el gobierno, no confían en los partidos políticos, porque una persona allí, cuando es diputado, tiene ya un sueldo vitalicio para toda la vida. Entonces, su objetivo no es ser de un partido o de otro, o tener unos ideales. Entonces, si sabe que por el PRI va a ganar un voto, más votos, se pasa al PRI. Y si no, al PAN. Y si no, al PUM. Le da igual. Entonces, hay personas que cada año están cambiando de partido. ¿Vale? Por eso dicen que todos son iguales. Los desplazamientos que está comentando Nacho son brutales, o sea, es que dejan, para ellos lo que más vale para ellos es la tierra. Nosotros hablábamos con algunos y decían, es que yo solo quiero una tierra para poder comer con mi familia, que no piden nada más. Entonces, cuando hablamos de desplazados, dejan su tierra, dejan su casa, dejan al resto de la familia y se van a otro sitio, donde ahí no tienen tierras, por lo tanto, si antes eran pobres, ahora son muchísimo más, y les ayuda el resto de zapatistas, pero bueno, ya imaginaros, si un pobre ayuda al otro pobre, pues hay dos pobres, o más pobres. Desde el principio. ¿Cómo hago? ¿Eh? Salir. Pero Leticia no le decía nada. Panga, no. Pero a veces son muy personales. A ver, por allí. Sí, ahí realmente nos dijeron que las tierras eran que les pertenecían a sus antepasados, la gente con la que hablábamos. El rollo del idioma era una barrera. Y que sí, que hace unos años el gobierno intentó crear ellos una reserva propia, que fueron a hacer ahí un zoológico gigantesco. Y que entonces con el tema del zoológico, la tala y tal, fue cuando estos se plantaron y decidieron pues crear su propia reserva. Es decir, estos terrenos son nuestros, nos pertenecen a otros, están 110 hectáreas. Y así es como nos contaron que había empezado, sobre todo con el cuando ya el gobierno intentó hacer un zoológico, ¿no? Ya de... La reserva del gobierno está dentro de esta reserva y es más pequeña. Sí. es que además eso, esta reserva está vallada, se veían vallas, pero las vallas eran de un empresario español que tiene otro territorio al lado, no nos dijeron de qué empresa española era, había una japonesa que tenía también ahí otro territorio, otro era del gobierno, o sea, era una pasada, cómo se van comiendo el terreno, porque eso es una zona, es una zona virgen, que eso es un paraíso, entonces, empresas privadas, españolas, japonesas, el propio gobierno, que querían hacer un zoológico, subís por ahí y se ven unos chalés que los de Montecanal se quedan a la altura del barro, o sea, unos chalés, pero... Es decir, es que no me lo puedo creer, es que, o sea, es una pasada, es un sitio increíble. Y entonces, es lo que dices tú, era una reserva, el gobierno quiso hacer su reserva, pero una reserva en plan turística, ¿no? Con zoológico incluido, y dijeron estos, hostia, esto es nuestro, hay que protegerlo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro, claro. La agresión del gobierno es esa, la tala de árboles, que Adri nos lo ha contado, ahí, no, lo has terminado de contar. Ahí con la humedad hay muchísimos árboles podridos, entonces tú si quieres puedes entrar a coger leña. Pero ahí la gente lo que hace es ir a mala idea y van a talar los árboles jóvenes. O sea, no se llevan el árbol podrido. Y lo que va, lo que fotografía y todo eso, la semana anterior nosotros habían cortado 20 pinos, o sea, jóvenes de pocos años. Mientras al lado ves mogollón de madera que te la puedes llevar si la vas a usar para leña. O sea, es que encima las agresiones son a mala hostia. Lo del agua, coger los acuíferos, talar árboles jóvenes, lo de construirte un chalet como lo de la iglesia, o sea, es... Son agresiones a hacer daño. El gobierno lo que está haciendo, y son puntos importantes para el EZ en lo que es la defensa del territorio. Esto es la estrategia de defensa del territorio. El gobierno lo que hace es comer territorio al zapatismo. Es una estrategia de desgaste. Los zapatistas llevan desde el 94 sin pegar un tiro. La gente, para ellos es muy difícil, las bases de apoyo es muy difícil, porque tú tienes que mantener un ejército que está oculto. Tú tienes que darles de lo que tú cosechas la parte que tú puedas para alimentarles, para ayudar como lo que sea. Entonces, claro, las bases de apoyo zapatista, eso es un desgaste tremendo, y el gobierno juega con esa ventaja. No sé cuántos años son, 15 años, los otros están intentando ahí resistir, y tú lo que haces es una guerra de desgaste. Yo te voy comiendo territorio, te quito este trozo, a estas familias les doy 3.000 euros para que dejen de ser zapatistas y se vengan con nosotros, y entonces es la estrategia del gobierno es esa. La estrategia del EZ de momento es resistir, pero claro, llegará un momento que hasta aquí, ¿no? Y la gente que nosotros nos encontramos era lo que nos iban transmitiendo, el cansancio, ¿no? Y en el pueblo, por ejemplo, la gente de Huitepec, las 10 familias, los encargados, que eran los que nos recibían y tal, pues ellos estaban muy molestos por eso, porque habían perdido 3 familias, habían pasado de 13 a 10, y lo que les jodía era la forma. O sea, tú no has dejado el zapatismo porque ya no creas en esto, tú vas a dejar el zapatismo porque te dan 3.500 euros, que eso es una fortuna, eso en México es... un pastón. Entonces imaginaos un gobierno que se puede permitir el lujo de pagar 3.500 a una familia de un pueblo, que eso parece un pueblo sin importancia, pero para ellos es importante por eso, porque es una zona que si la pudieran explotar, pues ahí tenían eso, un zoológico gigantesco, la Coca-Cola su agua y mogollón de chales de lujo alrededor. Entonces la estrategia es esa, ir desgastando y machacando. Bueno, lo dejamos con Carlos, ¿vale? Cuente. No, pero sigue. ¿Querías comentar algo? ¿Algo? Sí. Claro. Bueno, me vais a disculpar que hable con esto, pero me dejó la garganta antes. A diferencia de Quique y de Adri, que realmente lo sé porque estuve con ellos allá algún día en San Cristóbal, pues sufrieron un poquillo, ¿no? Yo tuve la suerte de ir con Ana y con Tamara, también dos compas de Caracol que no están hoy aquí, y nosotros... Hicimos otro tipo de viaje porque, como ya os hemos contado, el territorio zapatista es muy grande. Está dividido en 5 caracoles. Quique y Adri fueron al caracol a la zona del caracol de Ventic. Y nosotros fuimos directamente al caracol de la Barucha, que son estas fotos. Mientras voy hablando vais viendo, ¿no? Que son fotos del propio caracol, que es como el centro neurálgico de todo ese territorio, ¿no? Estuvimos allí unos días. Allí, evidentemente, la inmensa mayoría de las familias son zapatistas. Te reciben la Junta de Buen Gobierno, que son las autoridades de allá. Y bueno, tiene otro rollo. Hay en principio hay menos situación de violencia, si bien es verdad que el caracol de la Garrucha últimamente está teniendo mucho movimiento, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue estar en el caracol de la Garrucha unos días. Coincidimos allí con un compadita de Australia, varios mexicanos, varios de gente de Cataluña, del País Vasco, bueno, y esto es la escuela. Estuvimos trabajando en la construcción, porque estaban construyendo la nueva sede de las autoridades autónomas, ¿no? Y ahí estuvimos en la obra, pues, de peones, a lo que nos mandaban, ¿no? Haciendo cemento, trayendo ladrillos, subiendo, bajando, ¿no? Bueno, aquí ya veis que tiene otro poco que ver con lo que han vivido Quique y Adri, ¿no? Aquí, pues, ves a los niños jugando al baloncesto, ves a los niños en las escuelas. Esto es, que es el único caracol que lo tiene, una clínica específica de la mujer, con parteras y muy preparada para temas de atención a la mujer. Y estaba recién pintadita. Y ya veis que, bueno, pues que tiene otro color, ¿no? O sea, que no todo es tan absolutamente... bueno, aquí estamos currando la obra. Para la foto, efectivamente. Esto es un poco una visión general del caracol, ¿no? Y es que hay un montón de fotos que no he filtrado para nada. Pero esto era para que os dierais un poco la idea de lo que es el caracol, ¿vale? Como un pueblo bastante grande. Bueno, pues no habéis visto las peores. Entonces, como os digo, nosotros estuvimos allí en el caracol de la Garrucha, donde había poca novedad, es decir, estábamos trabajando en la obra. Allí tú trabajas y te dan de comer. Tú trabajas y te das de comer. Bueno, allí evidentemente teníamos un río fantástico para irnos a bañar. Dormíamos, los primeros días nos metieron en una construcción recién hecha y dormíamos en el suelo sobre una esterilla y tal, pero secos y calientes y muy bien. Hay un par de cooperativas que son como cafeterías, ¿no? Donde allí, pues, evidentemente hay poca variedad, pero fantástico para, pues, para echar un... Porque ahí el día es muy largo, ¿no? Porque ahí el día empieza, pues, a las 6 de la mañana, que cantan los gallos y cantan como si estuvieran locos, y el día, pues, son muchas horas, ¿no? Entonces, pues, nosotros ahí estábamos currando la hora, pues, como de 6 a 4, con una paradita a las 12 a echar el pozol, que dicen ellos. Y luego ya, pues, por la tarde, pues, platicando con la gente. Hay un sitio que se llama Oficina de Información, o es que no me acuerdo cómo se llamaba, donde había unos compas editando, hay un montón de vídeos, tienen ahí un DVD, una pantallita, y se ponían, pues, documentales, películas. Desde un día estaban viendo Desperado y otra de Bruce Lee, a otro día estaban viendo un documental de la otra campaña, o sea, pero sí que la vida era mucho más entretenida, ¿no? Juegas a fútbol con los críos, te vas a bañar al río, te vas a lavar la ropa, esas interminables partidas de guiñote, bueno, bien, ¿no? O sea, la verdad es que la vida en el caracol muy, en este caso fue muy, muy, muy tranquila los días que estuvimos. Pero nosotros sí que, cuando llegamos allí, lo primero que le dijimos a la Junta es que, evidentemente, queríamos estar por allí, pero que nos apetecía mucho visitar alguna comunidad. Y yo sí que les sugerimos, bueno, visitar una que habíamos estado el año anterior, que era una comunidad que había sido agredida en el 2008, porque se llama Galeana, ya os pondré alguna fotillo. Es una comunidad que fue agredida, que está como a 2 horas de la carretera andando, cuesta arriba, muy cuesta arriba. Y a ver, que estaban aquí. Entonces, era una comunidad que el año pasado descubrieron un compa que estaba trabajando en la milpa, que la milpa es el campo, descubrió que subían los militares y subían, pues, como a invadir el pueblo, digamos, ¿no? Entonces salieron todas las mujeres y los niños. Esto es Galeana, ¿vale? Es un pueblecito que viven 20, 30 familias, aislados del mundo, pero viven, bueno, pues, que fueron capaces, viviendo 100 personas, de repeler a un batallón del ejército, que salieron las mujeres como locas gritando y los niños, y los mandaron para abajo, ¿no? Y bueno, pues subimos este año otra vez, nos recibieron, pues, digo, contrasta un poco con, por ejemplo, con lo que han vivido aquí los compas en Oventic, porque nosotros aquí hemos estado a cuerpo de rey, no nos dejaron hacer absolutamente nada. Un día nos dieron un machete, que estuvimos una hora con el machete y ya parecía que nos habíamos muerto. Pero aquí estáis viendo, es una comunidad súper humilde, como podéis ver en las fotos. Esto es la escuelita, pero vamos, estamos hablando de que hay 20 o 30 niños. Y aquí la vida, pues, se reduce a ir a la milpa, a lavar la ropa. Esto es una tiendecita, una cooperativa, pone Cooperativa de las Mujeres en Resistencia, y venden, pues, algún refresquito, alguna chuchería y poco más. No, deja, si quieres. Aquí estuvimos en la escuela, pues, con los críos, Y bueno, pues la verdad es que nuestra vida allí fue súper, súper plácida. Nos empeñamos además en que aquí jugando al fútbol y haciendo juegos con ellos, con el machete, bueno, ya veis. Que con mucho arte, como podéis observar. Aquí, pues os digo, nosotros sí que les pedimos que nos dejasen ayudar y los compas es que estaban como agasajándonos, ¿no? O sea, y bueno, agradecieron muchísimo nuestra presencia porque es un sitio que había tenido un conflicto muy gordo el año pasado. Echaron a los militares y se fueron diciendo, vamos a volver en 15 días y los vamos a matar. Y eso es duro, evidentemente. Aquí, bueno, aquí veis secándose el frijol. Entonces, bueno, agradecen mucho. Era la segunda vez que recibían visita de alguien que no era desde la comunidad, ni que eran zapatistas, vamos, que éramos nosotros. Y pues bueno, pues se deshicieron con nosotros, mataron dos o tres pollos. Sí. ¿150, sí? Hay muchos niños que no han salido de ahí, claro. Sí. Tres días, sí. Sí, yo simplemente porque creo que las imágenes hablan mucho, ¿no? Que no hace falta. Yo sé que las imágenes son duras, porque al final ves a críos, pues ves condiciones muy duras comparado con cómo vivimos aquí cualquiera. Pero hay que tener claro que hace 10 años estos niños, de 10 niños que nacían, 6 no llegaban a los 3 años, porque es que se pillaban una diarrea y se morían. O se morían de desnutrición, o de disentería, o de. Entonces, aquí estamos viendo comunidades que por eso decimos que somos optimistas, ¿no? Porque vemos comunidades en las que cada vez hay más niños, están muy sanos, están yendo a la escuela, y lo que tú ves en México desde que aterrizas es niños en el metro y niños en la calle vendiéndote absolutamente de todo. Y aquí ves a los niños que los vimos nosotros, cantando en la escuela, leyendo, escribiendo, otro rollo, ¿no? Que van descalzos, sí, que llevan ala, pues sí, pero claro, pero el avance que han tenido en 10 años con los recursos que tienen y en medio de una guerra de baja intensidad gordísima, rodeados de militares, pues verlos que son autónomos, o sea, que están desarrollando realmente la autonomía, o sea, hablamos de que tienen ahí sus gallinitas y sus cerditos y no sé qué, y se lo montan, y su maíz, y su papa, y su arroz, y se lo montan, y bien, pues bueno, pues nosotros la verdad que somos muy optimistas, ¿no? Y bueno, entonces por terminar, que estas ya creo que han pasado, pues este es un poco la contraparte de lo que les ha pasado a Kike y Ari, ¿no? Nosotros la verdad es que la experiencia a nivel personal no pudo ser mejor, pues porque hemos disfrutado muchísimo, yo he dormido más de lo que duermo aquí, he comido más de lo que como aquí, iba a decir me he duchado más, pero eso no es verdad, pero bueno, la verdad es que muy bien, ¿no? Bueno, otros que todo el rato dices la contraparte, el realmente luego cuando lo valora, el pasarlo mal, es porque llegamos a estar dos o tres días sin ver absolutamente a nadie, más que nosotros cinco. Bueno, nosotros cuatro porque Paloma se escaqueó de mala manera. Y se puso mala, es mentira. Entonces realmente tú dices, joder, tú claro, en el fondo sabes que estás ahí por si pasa algo, ¿no? Que tu misión es estar ahí. Pero también te resulta un poco duro, pues eso, en un sitio que está lloviendo, donde se ha puesto Adri la foto que se ha dicho que era el comedor, ¿no? Que era nuestro salón, era el único sitio que estaba cubierto con una auralita. Entonces cuando se pega todo el día lloviendo, no sale de ahí. Y había entonces, fuego caliente. Claro, el fuego, la leña estaba mojada, la tenías que secar, no sé qué. Pero imaginaos tres días sin salir de debajo de la uralita esa, porque cuando llueve no puedes hacer la andada, y solo viéndonos nosotros cuatro, ¿no? Tres días sin ver a nadie, tragando humo, viéndonos los cuatro y dices, joder. Y nosotros de fiesta. Sé que estoy aquí porque mi misión es estar aquí por si pasa algo, ¿no? Pero hostia, así que realmente esa ha sido la parte dura, ¿no? No lo hemos pasado mal. Lo hemos pasado muy bien, estamos muy contentos, pero claro, yo a lo que me refería esa soledad es que mientras tanto nosotros estábamos en la garrucha, pues con la fiesta de los caracoles, que bueno, después de bajar de estar en Galera volvimos a la garrucha y ahí celebran pocos días al año, ¿no? Pero celebran evidentemente el aniversario de la independencia de México, celebran el cumpleaños de Zapata, bueno, tienen sus fechicas, ¿no? Y sobre todo celebran desde hace 5-6 años ya el nacimiento de los caracoles, que fue en agosto del 2003, como. Entonces, nosotros estábamos allá y lo que es que de todas las comunidades que dependen de cada caracol baja un montón de gente y durante dos o tres días hay fiesta continua ahí organizan campeonatos de baloncesto, campeonatos de fútbol, voleibol y música y baile constantemente, ¿no? Pero constantemente es que a las 6 de la mañana siguen cantando rancheras y siguen, porque montan un equipo de música y viene una orquesta, o sea, se lo montan guay, ¿no? Y aparte con el mérito que tiene nosotros que venimos de aquí, pegarte 3 días sin, con cero alcohol, cero drogas, muy buen rollo y bueno, esa digamos que es otro tipo de experiencia también, el estar allí de fiesta o estar allí jugando en una selección multinacional contra, ¿qué más suena eso? Contra una selección mexicana de allá, pues, y que te peguen una paliza además al baloncesto, pues muy bien, ¿no? Y bueno, yo por acabar, que no querría extenderme mucho más, por lo menos la sensación nuestra a la vuelta, por lo menos de la gente que hemos hablado, pues que a nivel individual, a nivel interno de organización zapatista van avanzando pasito a pasito, en unas comunidades más, en otras menos, van teniendo sus mejoras. Por ejemplo, en Galeana había una clínica que el año anterior no estaba, que es donde dormimos. En el Caracol de la Garrucha había 3 o 4, estaba la clínica inaugurada que habéis visto, y había 2 o 3 cosas que no estaban. Bueno, vamos viendo avances, ¿no? Lo que sí que vemos son unas señales absolutamente preocupantes y graves de situación de real de conflicto, ¿no? De que te lo están contando y lo estás viendo además. O sea, a la vez que nosotros estábamos en la Garrucha, pues en una comunidad del Caracol de Morelia envenenaron todo el agua de la comunidad, el agua potable de la comunidad. Entraron los paramilitares con 2 camionetas a un predio corriendo, atropellaron a un niño y lo mataron. Amenazas, disparos, bueno, historias, ¿no? Entonces, esa es un poco la sensación con la que nos volvemos, con que si les dejan, van muy muy bien, porque están realmente llegando a esa autonomía que soñaron, porque son autónomos en salud, son autónomos en educación, son autónomos en comercio, en agricultura, en justicia. Han creado otro sistema, ¿no? Que allí les está funcionando, tiene sus pequeños defectos, sus fallas, sus dificultades. En unas comunidades lo resuelven de una manera, en otras de otro, pero bueno, lo que decía ahí la compañera, ¿no? Están luchando realmente por cambiar el mundo y lo están, en su territorio por lo menos lo están consiguiendo, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, eso a los de arriba les duele mucho. Como he apuntado un poco antes, están, si esto estuviera pasando como en el desierto de Sahara o en el desierto de Arizona, no les estarían haciendo absolutamente nada porque les importan un carajo. Lo que pasa es que están en un corredor turístico importantísimo, están en un territorio donde hay madera, donde hay muchísima agua, donde están, donde hay gas, donde hay petróleo, donde están las madereras metiendo caña, las empresas del llamado ecoturismo metiendo caña, las carreteras. Acaban de, hace un tiempo, se aprobó un proyecto que está siendo muy conflictivo a día de hoy, que es la autopista Palenque-Ocosingo, que recorre, pues va de Palenque-Ocosingo, claro, y recorre el territorio zapatista y pasa por desalojar comunidades zapatistas, comunidades adherentes a otra campaña, y por supuesto están rotundamente en contra, están cortando carreteras, están tal, pero claro, esa gente se va a dormir o esa gente se relaja un segundo y llegan los paramilitares, llega el ejército. Bueno, entonces, eso es un poco. Os quería poner por último un mapa para que lo vierais de los caracoles. A ver dónde está, que estaba por aquí. Sí. No, no, y además hemos visto en las dos fiestas de los caracoles en las que yo he estado, he visto a la Junta de Buen Gobierno arrestar a gente, porque viene gente de otras comunidades y lleva una petaquica o lleva no sé qué, pillar a gente con alcohol fuera de la comunidad. O sea, lo tienen mega claro. Sí, una pincelada muy rápida, ¿vale? ¿Perdón? En la fiesta, y 2000 también. Sí, sí, sí. Por contar muy rápido, ¿vale? Bueno, aquí veis, si recordáis el mapa que hemos visto antes de las zonas turísticas, veis que coincide bastante con la zona zapatista, ¿no? Ya veis, señalizados los cinco caracoles, y a partir de ahí, pues, lo que pone ahí Márez son municipios autónomos rebeldes zapatistas, ¿vale? Y los Márez son como cabeceras de comarca, digamos, y dentro ya está integrado por comunidades en resistencia, son pueblecitos pequeños, como Galeana, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto voy a ser muy rápido, ¿vale? Como decíamos antes, mejoras continuas en salud lo que tienen son promotores y promotoras de salud, que lo que hacen es pues están formados en la resolución de los principales problemas que puedan tener, pues de desnutrición, de problemas de parto, problemas de diarreas, problemas, ese tipo de cosas, ¿no? Trabajan algo el tema de la medicina tradicional, porque la están recuperando mucho, tienen en todos los caracoles hay una clínica que está un pelín más dotada todavía, porque en las comunidades hay poca cosa, la verdad. Tienen una ambulancia en cada caracol y bueno, pues así van funcionando, ¿vale? Aparte del tema de la salud, el tema de la educación, para ellos es fundamental. Tendríais que ver la enorme biblioteca que hay la biblioteca que hay en La Garrucha, está toda la generación del 27, toda la generación del 98, literatura de todos los países, bueno, no os lo podéis ni imaginar, ¿vale? Y escuelitas, aquí veis a los niños, que aquí nos estaban recibiendo y por eso se tapan, ¿eh? No os penséis que van tapados, porque se tapan solo para hacerse la foto. Bueno, en las escuelas se están aprendiendo en su idioma tradicional, en cada zona, porque además hay que decir que entre los zapatistas hay distintas, pues según el territorio, hay distintas etnias indígenas, están los tochiles, cheltales, tojolabales, zoques, mames, choles, bueno, y hay distintos idiomas que, pues, de todo poco tienen que ver uno con el otro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la zona de Oventic se habla tochil, en la zona de Garrucha se habla cheltal, que no tiene nada que ver. En la zona de la realidad se habla tojolabal, que tampoco tiene nada que ver, es como el japonés a oídos de cualquiera de nosotros, salvo para Jean-Pierre, que viene el sábado y da clases de cheltal en la Universidad de Toulouse. El cheltal, por supuesto, que no es un idioma reconocido por el gobierno de México, ni nada, pero ellos lo hablan. Y aparte, entre incluso para organizarse entre ellos con las radios y con tal, hablan en su idioma porque ni los militares lo entienden ni lo entiende el gobierno, ¿no? Y entonces los niños en las escuelas están hablando en el idioma que les toque y en castellano, claro. Igualdad, lo que acaba de contar Nacho, creo que sobra, ¿no? Ley revolucionaria de las mujeres, cualquier mujer en el mundo querría estar con una ley que le proteja como le protege esa ley, ¿vale? Y realmente mandan, forman parte del gobierno, forman, con matices, pero que se me enfadan, forman parte del gobierno, bueno, toman decisiones, hay mujeres en la comandancia, hay mujeres en la junta de gobierno, ¿vale? Tienen bastante respeto al medio ambiente, y de hecho tienen su propio sistema de que está prohibido que alguien coja y se cargue una ceiba porque sí, sino que, bueno, tienen su forma también, ¿no? Democracia es otro de los grandes pilares, democracia real, entonces la justicia allí, el ejercer de autoridad no es un privilegio como es aquí, donde aquí un juez gana, me parece que bastante más que cualquiera, sino que allí son los propios compas que forman la Junta de Gobierno, son cargos rotatorios, son cargos por los que evidentemente no reciben ningún salario, y lo que hacen es ejercer la autoridad durante un tiempo que en función del caracol, que cada uno lo tiene organizado de una manera, pues van rotando cada X semanas, no duran nada en el poder, principalmente porque creen que aunque es preferible que todo sea más lento, igual menos todo sea un poquito más lento, pero que sea mucho más transparente, ¿no? De tal manera que nadie le pille el gustillo a poder estar ahí, ¿no? A pesar de eso, están sometidos a control con la Junta de Vigilancia, que controla un poco que todos los que están ejerciendo cargos los ejerzan como los tienen que ejercer, y durante el tiempo que alguien está ejerciendo de autoridad, pues el resto de la comunidad cuida su campo, porque además son gente que se desplazan de sus comunidades, que no viven en el caracol en muchos casos, ¿no? Y vienen de sus comunidades. Entonces, lo que decía Nacho, se da el caso de que militares o priistas acuden a la justicia ordinaria y se les ríen, y entonces van a la justicia zapatista, y encima estos pues son tan buenos que los atienden. Bueno, sí, les cobran un poquito, igual que a los que atienden en la clínica que no son zapatistas, les cobran, claro. Sí. Y bueno, lo que hablábamos un poco para que esto es un mapa de las zonas militares y de cómo está el tema de los militares, ¿no? Aquí hay un estudio que estará ya obsoleto, que ha ido creciendo, esto es del año pasado, pero vamos, hablamos de 150 y tantos mil militares en territorio de Chiapas, ¿vale? Y bueno, estas son las fotos que decía Nacho de cómo están duplicando y casi triplicando a veces el tamaño del camino natural, que es terracería pura, pero que ya les vale, ¿no? Bueno, pues lo están asfaltando, lo están duplicando, triplicando de tamaño. Dicen que para, ¿no? Es para que las comunidades estén mejor comunicadas, pero los que nos gusta pensar mal pensamos que es para que suban los camiones militares cuando tengan que subir, porque de hecho está todo el territorio regado de asentamientos militares, ¿no? Bueno, este es un poco, no sé si para alguien que venía un poco de nuevas le hace una foto mínimamente objetiva, ¿no? Pero bueno, realmente es muy difícil explicar todo esto en poco tiempo, ¿no? Pero vamos, a partir de ahí sí que estaríamos encantados cualquiera de nosotros en que nos preguntéis, porque seguro que se os ocurren cosas, ¿no? Que tenemos todavía 10 minuticos, así vamos a ser malos. 10 minuticos. ¿Quién contesta? Este barrón. No, pues la prensa, como aquí, pertenece a distintos grupos editoriales, que son al final grupos de poder y grupos con sus intereses económicos y puestos y con quien les interesa, ¿no? Sí que ha habido en honor a la verdad, desde el principio, ha habido un diario en México que estuvo muy cercano a los zapatistas, y digo estuvo porque ahora está un pelín menos, pero sí que hubo un tiempo en que los zapatistas lanzaban un comunicado y se reproducía íntegro en La Jornada. El diario se llama La Jornada y es bastante leído en México. Salvo ese, las grandes televisiones no les dan absolutamente nada de bola, lo ridiculizan, caricaturizan a Marcos, se descojonan, porque realmente es que los desprecian, ¿no? Sí que La Jornada sigue manteniendo a su corresponsal en Chiapas, que es Germán Mellenhausen, que es un tío que lleva desde el principio y es muy militante, muy militante, muy militante. Y sí que, pues, tema, por ejemplo, con el tema de Actial ahora están metiendo caña, o sea, sí. Pero es un periódico que está bastante vinculado al PRD, que es uno de los, el partido que se supone con 100.000 millones de comillas de izquierda, que es un periódico, o sea, un partido al que el ZLN ya hace mucho tiempo con el que no se lleva nada bien, porque principalmente les están agrediendo, ¿no? O sea, la mayoría de los ataques que les vienen de grupos paramilitares son grupos paramilitares perredistas en el, del estado de Chiapas. Lo que no tiene que ver con que el dueño del periódico que está en el DF sea del PRD y pueda interesarle un momento de simpatizar con esa causa o tal. Pero sí que es verdad que han pasado un poco de moda. Para los grandes medios de comunicación, de hecho, toda la otra campaña y toda la salida de Marcos y todo eso, los que la cubrieron fueron los medios alternativos, que hay un chingo en México, de radios libres, de periódicos, de ediciones, de fanzines y de cosas, ¿no? Pero salvo cosas muy gordas, salvo cosas muy, muy flagrantes, cada vez están menos presentes en los medios de comunicación. Sí que cuando Marcos sale y va al DF, y pues sí que en un momento dado sale un reporte de medio segundo en la tele, pero poco más. Cuando antes les hacían entrevistas de 2 horas, ¿no? Y la Iglesia, pues, desde el principio sí que el obispo Samuel Ruiz, que era el obispo de la diócesis de San Cristóbal, de Chiapas, que ya se ha cascado 25 años ahí de obispo el hombre, pues sí que estuvo muy cercano, hizo de intermediador del gobierno y del EZ con los múltiples diálogos que hubo. Hubo los primeros diálogos fueron los diálogos de la catedral, que se hicieron en la catedral de San Cristóbal de las Casas, dentro de la catedral. O sea, sí que la Iglesia, hay como todo, ¿no? Pues hay curas pues que llevan mucho tiempo trabajando en las comunidades y que tal, y que simpatizan, claro que sí, pero hay otros que no. O sea, la Iglesia no. Sí que en las comunidades, por ejemplo, en casi todas hay Iglesia, pero es la Iglesia de otra manera. No hay misas los domingos, pero hay gente, la gente va, pone su velica, reza o no reza, pero bueno, sí que la religión sí que está presente en los pueblos indios, sí. No sé si te soluciona un poco, ¿no? En el caso de Acteal, los medios acusaban a los zapatistas de que habían sido ellos los que habían matado a la gente. Luego ves que eran ellos los asesinos. Habían sido los asesinos. Y luego ves, a lo mejor te cuentan realmente lo que ha pasado y luego ves la noticia en la tele y es totalmente diferente. No, el Frente nace en el 98, creo recordar, 7, 8, por ahí, y lo que no recuerdo es, yo creo que fue al inicio de todo el tema de la otra campaña y tal, claro, el propio Z fue el que lo amparó su nacimiento, porque fue una iniciativa propia y lo crearon ellos llamando al nacimiento del Frente en la cuarta declaración. Y fueron ellos los que unos años después, cuando realmente no, sí que tuvo, evidentemente hicieron, fue práctico en su momento, pero consideraron por la propia evolución de la lucha que ya un frente político que podía ir incluso destinado al tema electoral, bueno, con la otra campaña pierde absolutamente toda la lógica, porque la otra campaña ya lo que hace es una enorme fuerza nacional, que es la otra, donde está LZ, pero donde están un montón de gente, ¿no? También. Y que además una de las condiciones de pertenencia, digamos así, o sea, una de las... Esto está llamado a un montón de colectivos, pero desde luego siempre lo que prima es que no hay lugar para las alternativas electorales, ¿no? O sea, ahí nadie va a luchar por el poder, y mucho menos desde unas elecciones. O sea, no están llamando a eso, ¿no? Entonces el frente, digamos que estuvo bien durante el tiempo que fue práctico hasta que, por la evolución, pues ya no... Sí. Sí. Bueno, pues eso que has dicho tú son palabras de Marcos, realmente, ¿eh? Ellos consideraron que era que llega el 2003, nacen los caracoles, se le da todo el poder real a las juntas de buen gobierno y a la, ya, como ha dicho Nacho, en los caracoles y en ninguna comunidad que tú vayas. Vas a, salvo que te metas en, una, en un campamento militar del EZ, que no te vas a meter, en todas las comunidades y en los caracoles, lo que tú ves son gente civil, que son bases de apoyo, son miembros de la organización zapatista, pero lo que tú no ves son milicianos, no ves comandantes, comandantas, milicianos, milicianas, insurgentes, insurgentas, ¿no? Porque esos están en la montaña, están con su, llevan otro ritmo, porque el EZ lo que decide en el 2003 es que ya... El poder lo tiene, la forma de gobernar y la forma de organizarse la tienen que decidir las propias comunidades, los propios municipios autónomos, es decir, el pueblo. Y ellos están simplemente con una, a nivel defensivo exclusivamente. Es decir, tú no los ves, pero ellos están allí y siguen en la montaña, en sus cuarteles y en sus campamentos, haciendo lo que estén haciendo, simplemente como garantía última para lo que tenga que pasar o no, si algún día tiene que pasar, defensiva de toda esa autonomía y de toda esa organización que realmente manda, que son los pueblos y las comunidades, ¿no? Entonces, está fuera de toda... Eso por lo menos es la teoría. Y es como se toman las... O sea, yo por... ahora, por ejemplo, imaginaos que el Caracol tenemos un proyecto y sacamos 50.000 euros y queremos ir allí a hacer no sé qué, ¿no? Pues tú ahora ya no te diriges, que antes era de otra manera, tú ahora llegas allá y tienes que proponerle, mire, hemos pensado hacer una depuradora, hemos pensado hacer unas letrinas, hemos pensado hacer una lo que sea, una escuela... Eso se lo, tú le propones como le propones el proyecto a la Junta de Buen Gobierno, que son, repito, miembros de las comunidades. Ellos deciden si sí, si no, si es para aquí, si es para allá, pues órale, pues no, órale. Pero son ellos los que deciden. Ya el EZLN lo único que decide, evidentemente, es a nivel defensivo. Cuando hemos dicho que hubo una alerta roja antes de la última declaración de la Selva de la Candona, fue porque lo que hicieron fue sacar a toda la gente que no era... observadores y tal, los sacaron de las comunidades para reunirse y tener y reunirse en garantías, todas las comunidades, los pueblos, los municipios y por caracoles, para dialogar y tomar una decisión que era ¿qué hacemos ahora? Y la decisión fue la otra campaña y fue lanzarlas esta declaración. Entonces, digamos que así es como ellos nos explican que funcionan y es lo que nosotros vemos. Yo, evidentemente, nadie discutirá que la comandancia, que es donde está Marcos y donde está todos los comandantes y comandantas que fueron desde el inicio, pues sí que como comandancia militar supongo que tendrán su toma de decisiones y tienen su poder militar. Marcos, por ejemplo, es el jefe militar, pero en él no decide a dónde va una subvención, o sea, dónde va una subvención, una ayuda de un proyecto, ¿no? Gracias. estamos nosotros en Oventic, las juntas de buen gobierno se eligen democráticamente en cada pueblo, ¿no? Cada comunidad hace su asamblea y decide quién va a ir a representarlos en Oventic. Y ahí estaban 3 años. Los representantes de la junta de gobierno estaban durante 3 años trabajando allí, los días que fuera la semana, y a los 3 años le tocaba a otra persona. Entonces en Oventic eran 3. Por allá. Mi percepción es que no. Mi percepción es que inicialmente lo que tú dices, ahí estaba en la primera la Cruz Roja y 1.000 millones de organismos internacionales que eran ONGs apoyando y además en su momento allí ayudaron, ¿eh? O sea, me refiero, cuando el cerco militar, tal. Ahora todos los poquitos proyectos que llegan a las comunidades vienen de colectivos de apoyo europeos, pero de colectivos políticos, me refiero. Pues de la asociación de Ya Basta, que es una enorme red italiana, o de la gente de Grecia, de colectivos de solidaridad con Chiapas, o de aquí del Estado español. Vascos, también sí, pero ONGs como tal, ese rollo ONGero que dices tú, nosotros no lo hemos visto porque realmente están en horas bajas. Y aparte yo creo que tuvo mucho que ver que inicialmente cuando se estaban pegando tiros y cuando estaba la cosa revuelta, toda ayuda era poca, todo tal, y luego todo se va direccionando, se va posicionando, y realmente ahí Intermón tiene poquito que hacer, sin querer desmerecer yo a nadie, por supuesto. Pero bueno, nosotros, por lo que nos contaron la gente de cerca... Claro. La estrategia ahora mismo es cortar con todo eso que estás contando tú, porque... Sí. Sí, en San Cristóbal sí. Se dice que hay 3 tipos de personas. De población. Los coletos, los indígenas y los onejeros, ¿no? Y se divide la ciudad en 3 zonas. Así, pues por donde se mueven los onejeros es una zona, donde se mueven los coletos es otra y donde se mueven los indígenas es otra. No, pero eso la gente que nos contó... Sigue habiendo aún muchos movimientos, mucha ONG que ayuda a zapatismo. Pero bueno, Z sabe perfectamente lo que has comentado, ¿no? Que muchas veces se están aprovechando de ello y yo creo que está tomando medidas hacia ese tema. Sí, la estrategia era cortar con todos los grupos que están sacando dinero con el rollo negro aprovechando del Z, y ahora mismo la estrategia es esa, cortar con toda esa gente y depender de ellos mismos. La ayuda internacional de colectivos y demás, como nos comentó un compa, nunca está de más porque somos un ejército y hace falta... armas, hace falta mantenernos, hace falta alimentarnos y de eso tiene que salir de algún lado. Pero la gente que se está aprovechando del zapatismo sacando pelas, ahora mismo están intentando cortar con eso, pero radicalmente. No, hombre, aprovechándonos, no, claro. Pero hay gente, cosas que pueden, sí. Es una forma de hablar. Están ya, está diciendo un límite, ¿no? O sea, donde están los amigos Claro. Sí. Claro. Eso fue una de las claves, ¿eh? Cuando nacieron los caracoles, el canalizar y el que no se cometieran injusticias sin querer, pero como evidentemente es más fácil llegar a Ventic que llegar a la realidad, pues la gente sin querer estaba apoyando más unas cosas. Por eso las juntas son las que deciden, no, ustedes pueden proponer, pero nosotros veremos si van para aquí o para allá, ¿no? Bueno, que lo sentimos mucho, pero se nos está haciendo un poco tarde y tenemos que marcharnos ya, que está muy interesante el tema y bueno, emplazaros a que vengáis al resto de las jornadas y sobre todo a que si tenéis, como se ha visto, tanto interés en el tema, pues que nosotros estamos abiertos a la participación de todo el mundo que esté interesado. Entonces recordar que está la listica ahí en la silla para que os apuntéis, que os apetezca tener más información del caracol, formar parte de la asamblea, vamos, lo que queráis. Y recordar eso, que aparte de las jornadas este jueves y el sábado, que el jueves que viene tenemos una asamblea abierta en la Federación de Barrios y que también os emplazamos a que formáis parte de la asamblea. Y muchas gracias por venir. Pues al final no se nos recuerda. Nos hemos quedado cortos.